Amén. Que Dios nos bendiga, hermano. Que Dios nos revista de su gracia. Bien. Bien. Ha estado helado el servicio, pero bonito. Amén. Bastante frío, hermano, pero bonito. Gracias, Señor, porque nos ha hecho valiente para venir hoy día a la casa del Señor. Aquí estamos en la fogata, hijo. Amén. Así que el Señor, ¿no es cierto?, nos va a calentar por dentro. Miren, en la casa se calienta por fuera, ¿no? Aquí nos va a calentar por dentro el Señor. Amén. En esta estufa que viene del cielo. Bien para los hermanos que están en la casita calentito, ¿ah? Escuchando ahí, ¿no es cierto?, al lado de la estufa, la palabra del Señor y su pastor. Vamos a decir que la palabra la leímos hoy día en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 30 al 40. Que es un extracto del pasaje que lleva por su título Testigos de Cristo. Y ruego al Señor que me revista de su gracia, hermano. Amén. Porque el Señor, ¿no es cierto?, tiene que darnos gracia para hablar de la palabra. Amén. Amén. Esto no resulta, hermano. ¿Me entiende? Podemos darnos vuelta igual, ¿no es cierto?, que un malabarista ahí, pero si la gracia de Dios no está, ojo, sí. Bien, vamos a hablar de esta palabra. Fíjese de que es muy interesante poder, ¿no es cierto?, entender lo importante, la importancia de leer la palabra de Dios. Hoy día vamos a hablar de esto, de la palabra de Dios que mora dentro de los cristianos. Primero, ¿no es cierto?, dar un bosquejo acerca de lo que hemos leído. Hemos leído un pasaje extraordinario que nos habla acerca del testimonio de Juan el Bautista y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que es mayor que el de Juan el Bautista. Entonces, el Señor, ¿no es cierto?, cuando estaba frente a todos los fariseos, saduceos que le seguían, unos, ¿no es cierto?, no creían en la resurrección de los muertos, otros sí creían en la resurrección de los muertos, pero tenían distintas creencias, siendo que eran de ahí mismo de Israel. Entonces, alguien, ¿no es cierto?, queriendo amargar, ¿no es cierto?, al Señor Jesucristo, le hacía preguntas capciosas para poder hacerlo caer en falta, porque ellos pensaban que nadie, ningún hombre en la tierra era infalible, todos alguna vez se equivocaban. Entonces, ¿cómo no lo vamos a pillar en alguna cosa? Entonces le hacían preguntas y distintas cosas, pero al final, ¿no es cierto?, el Señor da el testimonio más grande y más fuerte, y es algo que va en contra de ellos mismos. Hoy día el Señor en este lugar le pidió una cuenta a todo Israel. Fíjese que el Señor en reiteradas ocasiones habló a Israel de la culpa que ellos tenían por haber matado a los profetas. Ellos eran culpables de haber matado a los profetas. Incluso les contó una parábola, la parábola de los labradores malvados, donde el Señor, ¿no es cierto?, les decía de que un hombre tenía una viña y había mandado a sus hacendados, por así decirlo, a todos sus empleados. Y cada vez que iban empleados, estos labradores que trabajaban la viña mataban al empleado con el propósito de quedar, ¿no es cierto?, quedarse con la viña. Al final se murieron todos los empleados y el dueño de la viña manda al hijo, y ellos también, los labradores, matan al hijo, en la historia que contaba el Señor, y pretenden quedarse con la viña. Entonces, esto es un simbolismo de que Israel eran los labradores malvados, ¿no es cierto?, los trabajadores, ¿me entiende?, eran los profetas, y el hijo era el mismo Señor Jesucristo. Entonces, Israel tiene una culpa grande, porque el mismo Señor, frente a uno de los montes, ¿no es cierto?, o sea, sobre los montes, y mirando a Israel, se lamentó: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque esto que acabamos de leer, hermano, es algo que va en contra de Israel. El Señor Jesucristo les empieza a hablar acerca del testimonio de Juan. Les voy a decir que Juan, ¿no es cierto?, decía el Señor Jesucristo, les voy a decir que Juan era un profeta, y ustedes le mataron, y el testimonio de él es muy grande y poderoso. Él dio testimonio de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad era que cuando él, ¿no es cierto?, estaba bautizando ahí en el río Jordán, dice que se acercó al Señor Jesucristo para bautizarse y él dio testimonio: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es aquel del cual yo dije que no soy digno de arrodillarme y amarrar la correa a su calzado, porque él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Entonces, a Juan, cuando estaba bautizando, vinieron los mismos fariseos, saduceos y todos los partidos políticos, mandaron a sus representantes a preguntarle a Juan: Juan, ¿eres tú Elías? No, no soy. Bueno, ¿eres tú el profeta? No, tampoco soy. Bueno, ¿quién eres tú? ¿Por qué vienes a bautizar si no eres ni el profeta, si no eres ni Elías? Cuando le preguntaron: ¿eres tú el profeta?, que era el testimonio más grande y poderoso que una persona podía dar, Juan dijo que no era el profeta. ¿Sabe a quién se refería? Al segundo profeta que Dios iba a levantar en Israel. Vamos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel estuvo a 1.5 kilómetros del monte Sinaí. Y el monte Sinaí empezó a humear porque la gloria de Jehová bajó al monte y le habló al pueblo de Israel. Y cuando les habló con voz de trompeta. Oh, entonces, miren lo lindo, esto es más adelante, vamos a hablar de un simbolismo que hay aquí. Baja el Señor, les habla con voz de trompeta, pero la trompeta era tan fuerte, tenía una virtud esta trompeta, que cuando salía el sonido iba como agujas traspasando, ¿me entiendes?, la carne del ser humano, y las personas que escuchaban esa trompeta no podían soportar. Era como una clavada de miles de lancetas de abeja, algo así. No podían soportarlo y le decían: Señor, por favor, calla, porque no podemos escuchar. Entonces le dijeron a Moisés: Moisés, dile por favor a Jehová que no hable más de esta forma, porque no podemos soportarlo. Entonces el Señor le escuchó, el Padre, ¿no es cierto?, Jehová, que era el mismo Señor Jesucristo que estaba ahí, si era el mismo. Y le dijo: bien, el pueblo ha pedido profeta, diles entonces que les voy a enviar profeta, igual que a ti, Moisés, y cuando envíe ese profeta, él va a hablar las palabras que yo le diga, y va a ser mi enviado, y todo aquel que no escuche las palabras de este profeta va a tener que rendir cuenta delante de mí. ¿Qué le parece? Esto está más o menos por ahí, por Deuteronomio 15, Deuteronomio 18, parece que está por ahí. Entonces, cuando este Juan dice: no, yo no soy el profeta, ¿sabe quién era el profeta que estaba hablando? Jesús. Él era el profeta. Entonces, cuando Juan ve al Señor Jesucristo, dice: he ahí el Cordero de Dios. Le faltó puro decir: él es el profeta que envía el Señor. Pero no lo dijo. Entonces, la gente, ahora que estaba frente al profeta que Dios había enviado, ¿me entiende?, que es el mismo Señor Jesucristo, no le quieren creer. No quieren escucharle. Y el Señor dice: él, ¿no es cierto?, hablando de Juan, era un profeta y su testimonio es muy grande, pero yo, dijo el Señor, tengo mayor testimonio que él. Porque si yo diera el testimonio de mí mismo, no es válido, pero ahora somos dos, porque la ley dice que el testimonio de dos o tres es válido. Mi Padre es testimonio de mí y yo también, así que ya somos dos. Y más encima el Espíritu Santo, ya hay tres. ¿Qué le parece? Porque el Espíritu Santo da testimonio de todo lo que hacía, milagros, prodigios, sanidades. Entonces ya eran tres, ¿se da cuenta? Entonces el Señor le recrimina y le dice: bueno, el problema de ustedes es que ustedes leen la Escritura, pero no la entienden. Más encima leen la Escritura pensando en encontrar vida, pero están muertos porque la vida no está ahí en esa Escritura. ¿Sabe quién era la vida? Jesucristo mismo. Ustedes rechazan a la vida. ¿No ve que el Señor dijo? Le dijo a sus discípulos, estamos hablando de San Juan capítulo 15 al 21, donde el Señor le dijo: el que me conoce a mí y el que me tiene a mí tiene vida eterna. ¿Esa es la vida eterna? ¿Cuál es la vida eterna? Dice Juan, en 1 de Juan capítulo 4, creo que. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, oh Padre, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, si ellos hubieran entregado su vida al Señor, lo hubieran recibido como el profeta de Dios, hubieran tenido vida en él. Y si hubieran tenido vida, ¿qué hubiera pasado? La palabra de Dios, que era el mismo Cristo, hubiera estado morando en ellos. Pero no entendían nada, hermano. No tenían la capacidad de saber que el que estaba delante de ellos era el mismo Dios encarnado. No tenían ni idea. Entonces el Señor le dice, la palabra de Dios no está morando en ustedes. La leen, pero no mora la palabra de Dios en sus vidas. Y eso es lo más grave. Cuando un cristiano lee la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no mora en su vida, es muy grave. Porque la palabra de Dios tiene características y cualidades impresionantes que pueden cambiar nuestras vidas. Pueden transformar nuestro corazón. Entonces, toda la palabra de Dios dice que es como una espada de dos filos. ¿No es cierto? Porque va para allá cortando y va para acá también. No es que va para los dos lados. Pero también es de dos filos porque parte el alma y el espíritu, y en la parte interna, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón, y qué más, y llega hasta los tuétanos de los huesos. Antiguamente creo que la versión decía hasta, mira, otra la palabra que usaba, bueno, ya, las coyunturas, ¿no es cierto?, y los tuétanos de los huesos. Entonces, es una palabra que interactúa en el alma, en el cuerpo, en el espíritu, en los pensamientos. ¿Sabía usted el daño que el cristiano se hace al no leer la palabra de Dios? Es una Biblia que está ahí, pero cuando no la lee se hace daño a sí mismo. Pero ¿cómo, mi pastor? O sea, que si yo no leo la Biblia me voy a enfermar, me va a pasar algo. Bueno, los estudios, para que usted sepa, son importantes en todo esto. Que Dios nos bendiga, la gente. Los estudios son importantes. Y la palabra de Dios, ¿no es cierto?, es tan extraordinaria en su concepto, porque la palabra de Dios, ¿me entiende?, es el mismo Jesucristo, es el verbo de vida. Entonces, cuando uno tiene la palabra de Dios morando en nosotros, produce algo en nuestro ser. Hay un centro de estudios cristianos en Estados Unidos, el Centro de Conexión Cristiana. Es como una universidad importantísima, un centro médico y científico de cristianos profesionales que han hecho estudios impresionantes en cuanto a la palabra del Señor. Entonces, los estudios que han hecho, ¿me entiendes?, han sido siempre en torno a cosas reales, con mediciones y escalas reales, los conectan, ¿no es cierto?, y los enchufan ahí a las máquinas. Oiga, pero, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hicieron un estudio impresionante de personas que oscilaban entre los 8 y los 80 años. Entre los 8 y los 80 años. Entonces, los conectaban a estas máquinas, que no me acuerdo cómo se llaman las máquinas donde están los enfermos y sale, ¿no es cierto?, el pulso. ¿Cómo? ¿Monitores? ¿Monitores? Ya, monitores. Gracias, hermano Ismael. Los monitores, ¿no es cierto?, del pulso. Ahí la regla. Entonces, para ver qué efecto produce la palabra de Dios. Y tenían conectado durante el día una persona viva, ¿me entiendes? Bueno, a todos los que le hacían los estudios, no eran personas muertas. Sí, porque eran personas muertas. Ay, Jesús bendito. Sí, bueno, no podía tener una persona muerta conectada porque no se veía nada. Bueno, nos falta que revisar. Déjeme que se me pase un poquito. Ay, Jesús. Nos falta. No hay signo vital, hermano. Sí. Bueno, estudiar, ¿no es cierto?, a personas de 8 a 80 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se dieron cuenta que cuando la persona leía un día la palabra de Dios, no marcaba ni una cosa. El segundo día la volvía a leer y no marcaba nada. El tercer día, como que podía decir, pero no era significativo. A partir del cuarto día que leía la palabra de Dios, ya había progreso. ¿Me entienden? Como que marcaba algo el pulso, como que según todos los estudios y mediciones, se empezaron a dar cuenta que cuando la persona día tras día, durante 7 días, lee la palabra de Dios, los estudios son ya significativos. ¿Qué se dieron cuenta? Estudiaron las familias, se dieron cuenta los problemas que tenía cada hogar, cada familia, y de acuerdo, ¿no es cierto?, a los problemas que tenía cada una de las personas que estudiaban, porque tenían que someterse a un estudio, ¿me entiendes?, psicológico, para saber cómo, y también, ¿no es cierto?, a un estudio psicológico, para saber cómo era su vida, ¿me entiendes?, diaria, cómo interactuaba en la familia, cómo interactuaba en los trabajos, cómo interactuaba en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos estudios? Se empezaron a dar cuenta de que habían factores importantes, problemas importantes dentro de cada una de las personas que estudiaban. Unos tenían problemas de alcoholismo cristiano, otros tenían problemas, ¿no es cierto?, en la familia, otros tenían problemas, ¿no es cierto?, de depresión, distintas situaciones. Pero todo esto, cuando leían la palabra de Dios, empezaron a sanar milagrosamente, porque eso es lo que pasa con la palabra de Dios. Según los estudios, decía de que el síndrome de la soledad, el sentirse solo, el síndrome del abandono, las personas que tenían problemas con el abandono, con estrés o depresiones por este asunto, de un 100% en cada persona disminuía ahora a un 30% la sensación de abandono y soledad. ¿Qué le parece? Las personas que tenían problemas de ira, de enojo y mal genio, que eran habituales dentro de los hogares, leyendo la palabra de Dios todos los días, disminuían de un 100 a un 32%. ¿Qué le parece? Se dieron cuenta de que las personas que tenían problemas en los hogares, amargura porque la relación no era buena con la esposa, con el esposo, con los hijos, disminuía en un 40 o 42%. Las personas que tenían problemas de alcoholismo, el alcoholismo disminuía de un 100 a un 57%. ¿Me va entendiendo lo que lo estoy diciendo? Las personas que tenían problemas de pornografía disminuía a un 61%. Las personas que tenían problemas en su vida espiritual, desórdenes, se quedaban estancados, disminuía a un 61%, se ponían más activos, con más deseo de ir a la iglesia, con más deseo de orar, con más deseo de buscar a Dios. Pero había algo que cambiaba en todos y era lo mismo. La fe, por leer la palabra de Dios, aumentaba de un 100 a un 200. ¿Qué le parece? Podemos decir que el efecto de la palabra de Dios en el cristiano es sencillamente extraordinario, porque le cambia su forma de ser, le cambia su forma de vida, le transforma, le endereza las veredas. Por eso que el salmista dijo, ¿no es cierto?, que la escritura, la palabra de Dios, es lámpara, es a mis pies, tu palabra. Y el Señor le recriminó: escudriñar la escritura. Ellas son las que a ustedes les parece que ellas dan testimonio de mí, pero en ellas encontraréis qué cosa. A ver, lo leí mal. El 39. Escudriñad la escritura, porque vosotros parece que ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Entonces, hermanos, hacemos bien en leer la palabra del Señor y no dejar la Biblia botada en la casa, ¿no es cierto? La dejamos de un domingo para el otro cuando vamos a la iglesia. No. Tomen su escritura, su Biblia, léala un poquito en su casa, medítela, sanemos, ¿no es cierto?, de las cosas que el mundo nos enferma. ¿Usted sabe que el mundo nos enferma? El mundo nos enferma con su filosofía, con su forma de ser. Ponga la tele al rato a andar, ¿no es cierto?, todo preocupado por las noticias, por un montón de cosas. En el trabajo, los estrés, las depresiones, las angustias, las persecuciones, tanta cuestión. Pero tome la palabra de Dios y empiece a hacerla suya. Viva la palabra de Dios. Lo que le diga el Señor, empiece a practicarlo. Amén. Siempre me acuerdo cuando hablamos de esto, ¿no es cierto?, el testimonio que lo hemos contado tantas veces, pero a veces el cristiano se deprime porque quiere deprimirse porque no escucha la palabra de Dios. ¿Entiendes? El pastor, ¿no es cierto?, siendo hermano, se fue a Estados Unidos. Era hermano, Mario Salfato. Y allá, ¿no es cierto?, tuvo que trabajar para juntar platita, pero lo que un testimonio marcado que él tenía es que empezó a lavar platos, ollas, en un restaurante. Pero era tanta la ya se aburrió, mucho lo que lavaba, ya se empezó a deprimir porque era mucho lo que lavaba, entonces ya estaba agobiado, tanto lavar plato, ya, en el restaurante. Entonces ya dijo, se amargó porque empezó a pensar, mientras lavaba, pues tengo que cambiar de trabajo. No es mucho lo que estoy lavando, es mucho y es poca la plata. No, no, tengo que cambiar de trabajo. Y decía, pero ¿dónde encuentro? Y se empezó a angustiar, ¿dónde encuentro? ¿Qué es lo que hago? Y ya no quería llegar al trabajo, llegaba tarde, más encima, lavaba de mala gana, dejaba sucio. Entonces va donde la iglesia, al pastor de la iglesia que tenía en ese momento en Estados Unidos, y le cuenta el problema que tenía, ¿qué hago? ¿Por qué no me busca una otra peguita por aquí, por acá, con los hermanos de aquí, Estados Unidos? ¿Cómo no hay otro trabajo, otro asunto que hacer? Entonces el pastor le dijo, mira, fácilmente te puedo encontrar un trabajo. El problema es que a poco andar te vas a aburrir en otro trabajo y te va a pasar lo mismo. Porque tú tienes un problema muy marcado que no te has dado cuenta. Te deprimes con facilidad, te estresas con facilidad, porque tu forma de vida es la que te lleva a eso. No crees en la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que de ahora en adelante, cuando llegues al restaurante, tú dirás los platos, olla, allá voy en el nombre del Señor a alabar todo eso que está ahí. Y dice que le fue tan, que para él, ¿no es cierto?, tan impresionante eso, tiene un impacto cuando lo escuchó, y dijo, tiene toda la razón, pues. Así que cuando llegó al restaurante afuera, antes de entrar, dijo, mira olla, mira plato, en el nombre del Señor lo voy a alabar a todos ustedes. Y dice, y empezó, dice que lo impresionante de todo esto es que lavó los platos y las ollas bien lavadas y en la mitad del tiempo que habitualmente lo hacía. Y le sobró tiempo. Porque tomó la palabra de Dios, la creyó y la palabra de Dios actuó dentro del corazón. ¿Se da cuenta? Eso es lo que pasa muchas veces. No enfrentamos la situación en el nombre del Señor. El gigante nos aplasta y nos aplasta. Y no, al contrario, hijo querido. Tomen la palabra de Dios y en el nombre del Señor vamos adelante a vencer. Amén. Eso pasa cuando la palabra de Dios mora en nuestra vida. Que Dios nos ayude entonces a entender esto. Amén. Lo importante, ¿no es cierto?, que es que la palabra de Dios mora en nuestra vida. Amén. Somos capaces de enfrentar el futuro, el mañana, no importa. Puede haber mucha dificultad, pero la palabra de Dios, ¿no es cierto?, me enseña de que tenemos que ser optimistas porque el Señor está con nosotros. Amén. Y Él va abriendo camino. Y Él va abriendo las posibilidades. Él va añadiendo bendición sobre sus hijos. Aunque el diablo nos quiera pisotear, debemos de practicar esto y que la palabra de Dios mora en nuestra vida. Y cuando lo hacemos así, Él se encarga de ir corrigiendo nuestros yernos, nuestra forma de vida, enderezando nuestras veredas y llevándonos, ¿sabe a dónde? Rumbo al reino de los cielos. Así que Dios nos ayude. El mayor testimonio que podemos tener, y esto es importante, esto me lo enseñó muchos años atrás un hermano enseñador, era predicador, era uno de los jefes del cuerpo de jóvenes, el hermano, ustedes no sé si se acuerdan, el hermano Hernán Herrera, ¿se acuerdan ustedes? El hermano Hernán Herrera, un hermano extraordinario, precioso, pero lindo en el Señor, uno de los jefes del cuerpo de jóvenes. Y él decía, el mayor testimonio que usted puede tener no es que llegue del mundo herido, lastimado, que el diablo le haya seguido. Tampoco es que los jóvenes digan, no tengo testimonio, voy para el mundo a buscar testimonio, allá voy a fumar, voy a tomar, voy a drogarme, y después el Señor me va a traer dramáticamente. No, decía, no es el mejor testimonio. El mejor testimonio que podemos tener es que estando dentro de la casa del Señor, hagamos la palabra de Dios, la creamos y tengamos lindos testimonios por creer la palabra del Señor. Así es. Lo mejor, ¿qué le parece? Eso es lo más grande. Que Dios nos ayude. Si vamos a ser grandes, que sea peleando con esta espada. Hasta ahí lo vamos a dejar. Amén. Que el Señor nos bendiga y para Dios honra y gloria para siempre. Amén.